porque es prácticamente un absurdo esa comunicación que le envía el SEBIN a David Smolansky, ¿no? Eso es un absurdo, pero ese absurdo no es casual. Repito, hay factores dentro del oficialismo que quieren llevar a todo el oficialismo a una conducta abiertamente inconstitucional de ruptura y de choque. Y si hacen eso, estará empujando no solamente al oficialismo, sino a todo el país a una dinámica de una confrontación tremenda que nadie quiere. Que nadie quiere. Yo tengo que ser en eso muy responsable. Tengo que decirlo con absoluta claridad. Eso nadie lo quiere. La inmensa mayoría de este país quiere cambio. Y cambio pacífico. Cambio en libertad. Cambio en paz. Cambio electoral. La inmensa mayoría de este país. Y del sector oficialista, la mayoría también, una mayoría importante dentro de ese grupo, que hoy es minoritario, pero respetable, no están dispuestos, ¿no?, a violar la Constitución para mantenerse aferrados al poder.